La canción que acabamos de escuchar se llama Tus Formas y es de la banda quiteña Suburbia Ska. Es una buena canción para empezar nuestro programa. Un programa especial ya que se está acabando el domingo. Y ustedes, chicos, ¿qué tal quisieron esta semana? La verdad, una semana bastante interesante para mí. Pues el día jueves hubo un concierto de la Sinfónica Nacional, una obra de Franz Liszt, en la que hacía una sinfonía de Dante. Estuvo súper chévere y aparte estuvo acompañado del coro femenino de la UTE. Así que súper chévere, súper bacán. La verdad es que se había escuchado que iba a estar este evento en la iglesia de la compañía, pero no pude ir por razones personales. Pero lo que sabía era que esta entrada iba a estar gratuita y que la intervención de Franz Liszt iba a hablar sobre el recorrido del alma hacia el arrepentimiento y la esperanza de una luz eterna. Yo creo que esta fue una obra que tomó bastante éxito, ya que tomó vida propia y sigue siendo una de las piezas características de Sibelius. Así es, señores, entonces para continuar con la buena música del programa, vamos a escuchar una canción del nuevo disco de La Máquina Camaleón, llamada Piedras. Si quieren escuchar el nuevo CD de La Máquina Camaleón, ya pueden encontrarla en todas las plataformas virtuales. Así es, amigos, todo el disco amarillo pueden conseguirlos en las plataformas virtuales, como decía el Cristian, en Spotify, Deezer y SoundCloud, y creo que también en iTunes. Ahora sí, amigos, vamos a escuchar Piedras de La Máquina Camaleón. Thank you. continuando con el programa, amigos, ¿qué tal si escuchamos de esta banda que se llama Le Teléfono con su canción Cristina? Sí, sí, Cristian, buena idea. Que suene entonces. Cuando era chico me gustaba una vecina que se llamaba Cristina. Ella siempre se acordaba de cargar su lanzallamas y apuntarlo a mí. Nunca dijo nada que le espiaba ahí sentada en la colina. No sé si disimulaba o no me alcanzaba a ver. Excelente canción la de Teléfono. Pero bueno, continuando con el programa, vamos a poner una canción de Mamá Vudú, una banda ya separada, pero no deja de ser tremenda banda igual. Vamos a escuchar Incéndialo Todo. Ahora chicos, ¿qué tal si pasamos a otra onda de música y ponemos Rocola Bacalao con su canción Necaxa 5-0? Me hace bicicleta, le meto un patazo en la canilla. El cuervo me gusta, me saca la vida. Que acabamos de escuchar a Rocola Bacalao, ¿qué tal si cambiamos de onda? Y ahora vamos a escuchar algo de punk, esta banda quiteña que se llama Ratas. Yo quiero contigo, yo quiero contigo, yo quiero contigo. Están escuchando Viaje Alternativo. Chicos, ¿y si se han fijado que los punqueros tienen un montón de tatuajes? Yo me imagino que cada tatuaje tiene un significado realmente simbólico y muy profundo. Para que puedan más o menos saber o entender lo que estoy hablando, no sé si se han fijado que tienen en sus cabezas incluso tatuajes. Así es, algunos punqueros sí usan tatuajes, pero no solo ellos pueden usarlos, ya que cualquier persona usa un tatuaje, ya sea por identificarse o cada uno le da su propio significado. Y Pablo, ¿y a ti te gustan los tatuajes? Sí, o sea, dependiendo del tatuaje, creo yo, ¿no? Porque tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandra, que para tatuarte algo debe ser algo realmente simbólico. O sea, algunos tatuajes sí son simbólicos, pero otros solamente lo hacen por moda. No es que tengan un significado real para poder hacerlo. Entonces, si te gustan los tatuajes, ¿y qué te harías tú de tatuaje? La verdad no te podría decir, Cristian, no lo he pensado tan a fondo como para poder decir que esto me voy a tatuar, pero sí me gustaría en un futuro hacerlo. La verdad es que estoy de acuerdo contigo, Pablo, ya que los tatuajes son una imagen que se queda impregnada en nuestra piel por el resto de nuestras vidas. Es algo con lo que tendremos que vivir todos los días. Y entonces, sí está bien que debamos pensar en qué figura o qué letras o qué palabras nos vamos a poner para poder así tener algo que recordar incluso. Pero, por ejemplo, si vemos en la historia, se puede ver que los hombres han utilizado tatuajes desde la prehistoria. También se han encontrado momias tatuadas en la espalda, por ejemplo. Incluso estos deben tener significado de cada civilización y de cada cultura de donde los han encontrado. Claro, yo también creo eso. Así es, amigos, así que antes de hacerse un tatuaje hay que pensarlo bien. Y una vez que tengamos clara la idea, ahí sí hacernos. Pero ya cambiando de tema y dejando esto de los tatuajes, ¿qué tal si continuamos con la música? Que es para lo que es este programa. Esta vez el turno de Langolier con su canción Otra Vida, así que disfruten. Si no estoy contigo ahora, en esta vida, en otra vida estaré contigo y será mejor. Si no estoy contigo ahora, en esta vida, en otra vida estaré contigo y será mejor. En la la vida básica, no tuve tácticas, pero te enseñé las cosas más mágicas. De forma trágica lo vieron mal, pero para ti fui muy especial. Sal de donde tú estés, diles a todos lo bello que fue. Yo salgo de donde estoy, sepan que fue con Langolier B-Boy. Hoy la cura está en recuerdo de todas esas travesuras. Pura cultura y enseñanzas aprendiste conmigo, un chico gangsta. Basta de quererme dar celos con hippies aniñados que son bien lerdos. Ellos no saben cómo tú piensas conmigo, tu amor con ellos aparece. Si no estoy contigo ahora, en esta vida, en otra vida estaré contigo y será mejor. Si no estoy contigo ahora, en esta vida, en otra vida estaré contigo y será mejor. Cambiar el amor por algo que no es nada, sufriste pero viviste en un cuento de hadas. Nada podrá reemplazarme, sabes que yo siempre seré tu hombre. Pobre, ahora tengo otra mujer, esto a ti sí que te va a doler. Pero ella no me da lo mismo, me entrega su amor sin llevarme al abismo. Sismos se provocamos al vernos, es un infierno, hay que contenernos. En otra vida poder conocernos y en los mismos errores no volver a caernos. Eres bonita, pero no lo eterno. En el luto, mi amor, también se usan los velos. Velo así o de otra manera. Estas serán mis palabras sinceras. Si no estoy contigo ahora, en esta vida, en otra vida estaré contigo y será mejor. Si no estoy contigo ahora, en esta vida, en otra vida estaré contigo y será mejor. Continuando con la onda, vamos a escuchar a Guanaco con su tema Siembra. Disfruta el momento.

dinero tarde te asaltará. Eso es parte de la vida en la ciudad capital. Drogadictos, suicidas, desbalados quieren más. Eso es parte de la vida en la ciudad capital. Obesa, fumar, mota en la esquina, cantando rap. Eso es parte de la vida en la ciudad capital. Es lunes, dicen no fumes, no te metas en lo que no te incumbe. No te asustes, dame lumbre, que este profesor te cubre. Antes tuve, ahora nada, soy de una barriada brava. Hoy consigo una navaja para ganarme la plata. Soy un rata y quiero crecer, yo tengo que comer. La renta pagar también, no me deja mi mujer. Ya ves, al fin de mes son los mismos problemas que me joden a mí. Solo a mí, las deudas me hacen tan infeliz. ¿Qué más, loco? ¿Cómo has estado? ¿Te has imaginado qué me ha pasado? Los problemas de la vida casi me han aniquilado. Debo un dinero que no he pagado. Toda esta deuda me tiene cagado. Y las lucas de la renta sí se me fueron volando. Todo se cayó, todo se volteó, todo se dañó, todo se partió. Un proyecto que tenía que nunca se concretó. Mi mamá se accidentó, se cayó en la calle, nadie le ayudó. No sé qué diga el doctor, esa pendejada sí me deprimió. Encima de todo esto me va mal en el amor. Me entregué todo de mí, ella nunca se arriesgó. Era un ser manipulador, de mis sentimientos solo se burló. Ya no creo en sus mentiras, pues me ha roto el corazón. Ahora sale con un amigo, él sabía cuánto había sufrido. El cariño y la confianza ya la perdieron conmigo. Ahora solo queda el frío, como el único testigo. Algunos caminan muertos creyendo que aún están vivos. Eso es parte de la vida en la ciudad capital. Eso es parte de la vida en la ciudad capital. Bueno, ahorita acabamos de escuchar un rap y de lo que ve el programa, hemos escuchado bastantes géneros, hemos tenido un programa bien variado. ¿Y qué tal, Alejandra, si nos dices con qué género te identificas más? Uno de los mejores ritmos creo que ha sonado en Viaje Alternativo es el rock alternativo, influido un poco con el punk, el hard rock y el rock clásico. Sí, la verdad es que el rock ha cautivado a gran parte de la cultura joven ecuatoriana, dándose así espacio a las bandas de rock, como por ejemplo Da Pound, Tripulación de Osos también. El punk también ha cautivado bastante y está comenzando a ganar cancha en la escena independiente ecuatoriana. Yo escucho más lo que es el reggae, el ska y el punk. Qué bacán, Cristian, entonces esta canción te va a encantar. Con ustedes, Armada de Juguete, con su canción Ella Me Gusta. Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves y camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve a los dos. Shalala, ella me gusta a mí. Shalala, ella me quiere a mí. Shalala, ella me besa a mí. Ay, mamita, no hay más olor, todo es de color. Mamita, por favor, no me digas que no, no, no. Nunca había besado labios tan ricos, que hasta loco me he quedado, pam, pam, pam. Es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar el shalala. Por eso tú me ves que camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. Shalala, ¿Qué tal si ahora escuchamos Sexores con su canción Techos Rotos? Ya que estamos en las últimas canciones del programa, no podemos dejar el buen reggae de Spiritual League Sound, que últimamente es como que se han perdido un poco, pero si no estoy mal, recién sacaron una canción en versión acústica. Esta vez vamos a escuchar la canción Down Babylon con colaboración de Guanaco. Así que disfrútenla y tripeen este buen tema. Suelto. tienes que andar, continuo a rapear, vas a escuchar, solo brillar, mierda, cantar mi estilo atrapar, sin mirar atrás, espiritual, esto es lo que hay, a terminar. Don Babilón, buscando siempre cualquier manera, de aniquilar lo que hay, lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Don Babilón, buscando siempre cualquier manera, de aniquilar lo que hay, lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Digo, debes de escucharme, espiritual, el sonido que ya arde. Don Babilón, buscando siempre cualquier manera de aniquilar, no llega. Lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Don Babilón, buscando siempre cualquier manera de aniquilar, no llega. Lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Preparado y alerta en la batalla. Abierto siempre en guardia, por un momento de entrar en acción. Siempre con mis hermanos en real combinación. Ya lo sentiste, pana, directo hasta tu cara. Regalando ejemplo como una bofetada clara. Como el agua es mi palabra, elevado como las montañas del fuego de mi alma. Siéntelo, siéntelo en unificación. Siéntelo, siéntelo, sentida vibración. Escucha los guanajos. Entonces, viajeros, para ya despedirnos, vamos a escuchar al general Villamil con su canción Sasha me enseñó un nuevo baile. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, estamos como Viaje Alternativo en Facebook. También puedes escucharnos en la página de www.radiocce.com. No te olvides, todos los domingos a las 9 de la noche hasta las 10, la mejor hora de la semana. Y bueno, viajeros, esto ha sido todo por esta semana. Les dejamos con la canción de general Villamil, Sasha me enseñó un nuevo baile. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.